FM 99.7, Che Barracas. Bueno, continuamos con algunas noticias. Mencionábamos hace un rato que los estudiantes de la Escuela Media número 1 de Balvanera están realizando un corte ahora en las avenidas Independencia y Entre Ríos. Estamos ahora en comunicación telefónica con Santiago, él es uno de los estudiantes de esta escuela. Hola Santiago, buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, queremos que nos cuentes un poco de qué se trata este reclamo y por qué el corte que están realizando ahora. El corte se está realizando por una petición que estamos haciendo. Somos un colegio que hay 7 colegios corriendo todos los días y más de 1.400 personas que pasan diariamente por este colegio. Y ahora estamos reclamando infraestructura, las partes civiles del edificio que estamos reclamando como parte, estamos reclamando, hay un vitro en el hall principal del colegio que está agarrado por una red que está deteniendo vidrios para que los chicos no se corten cuando se caen los vidrios. Sí. Y en el colegio está muy deplorable, hay partes que están despeladas, escaleras en mal estado, y etcétera. Bien, Santiago, contanos un poco desde cuándo tienen estos problemas edilicios y qué dicen los directivos de la escuela en relación a estos problemas. Los directivos están diciendo, ayer quisimos hacer el corte y la verdad que no nos dejaron avanzar y lo único que pudimos hacer fue una sentada por toda la tarde y la verdad que los directivos, a pesar que el grupo de profesores del colegio está a favor de nosotros, pero todo lo demás está bastante, porque nosotros todavía no tenemos como nada firmado y nada hecho, pero estamos luchando por los derechos del estudiante. Nos van a venir a apoyar del Mariano Moreno que está tomado, del Pueyrredón, del Liceo 8, van a venir a apoyar acá el corte de Entre Ríos e Independencia. Perfecto. Bueno, Santiago, te agradezco mucho esta comunicación. Esperemos que esta vez tengan respuesta y que, bueno, el reclamo estudiantil se escuche desde el gobierno de la ciudad. Muchas gracias. Hasta luego. Tenga buenas tardes. Bueno, estábamos hablando con Santiago, uno de los estudiantes de la Escuela Media número 1, Escuela San Martín de Balvanera. FM 99.7, Che Barracas.